Sabes, quizás pienses que no te quiero, pero si tú me dejas, no voy a llorar. Llorar, si es que tú me dejas, si es que tú te alejas, me quieres dejar, no te he de rogar, si eso es lo que esperas, pues aunque te quiera, no debo llorar. Llorar, si es que tú me dejas, si es que tú te alejas, me quieres dejar, no te he de rogar, si es lo que esperas, pues aunque te quiera, no debo llorar. Por ti no debo llorar, por ti no debo sufrir. Por ti no voy a sufrir, porque estoy cansado de tus desengaños. Cuando tú te vayas, por favor, ya no regreses, porque estoy cansado de tus desengaños. Cuando tú te vayas, por favor, ya no se regrese. Por ti no debo llorar, no debo sufrir, por ti no quiero llorar, por ti no voy a sufrir, porque estoy cansado de tus desengaños. Cuando tú te vayas, por favor, ya no regreses, porque estoy cansado de tus desengaños. Cuando tú te vayas, por favor, ya no regreses.